Cristina, una voz y a todos los oyentes de Radio La Mía. Bueno, si bien es una noticia fresquita, recién sacada del horno, se está por firmar, pero ¿cuál es la novedad respecto de este beneficio que podrían obtener los bancarios? ¿De qué se trata? Bueno, Cristina, es así, si bien saben que la paritaria bancaria es la primera que se firma por año, en este caso en el 2011, desde el 31 de marzo, hemos entablado negociaciones tempranas para que no nos atrasen después al final de la negociación. Estamos llegando a un acuerdo que se firmaría en las próximas horas, que se podría decir beneficioso, a cuenta de la paritaria del 31 de marzo, que va a ser retroactiva el 1 de enero. Tener un adelanto de enero, un adelanto de febrero, un adelanto de marzo, y conseguir sobre la suma no remunerativa de 1.800 pesos, conseguir que también se pague el aguinaldo, que serían 900 pesos extras, que tienen que ser depositados antes del día de enero. Ellos están por firmar, pero estaríamos en la negociación en ese punto, serían 900 pesos extras, y después lo que está trascendiendo en todos los medios, mil en sueldo de enero, mil en sueldo de marzo, y el 31 de marzo, cuando cierre la paritaria, definimos el coeficiente definitivo con el porcentaje, que va a ser retroactivo enero, se absorben y sale el monto final, que generalmente va a ser por encima de 1.000 pesos del mínimo inicial. Bueno, la base inicial de 4.625 a 1.000 pesos, pero esto es un adelanto para que los compañeros y compañeras bancarias no pasen con los bolsillos flacos del verano.